Quedaron constituidos hace poco los comités de recordación al presidente Kim Il-sung en el Consejo de Veteranos Rusos de la Guerra Coreana y en Helsinki de Finlandia, respectivamente. Los comités nacientes decidieron organizar con motivo del 8 de julio las actividades político-culturales en elogio de la Diamante Navidad y las imborrables hazañas del presidente. Por otra parte, se formó en fecha reciente similar comité en Camboya.